le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí estamos. Juan Carlos, es que me llama la atención cómo nos cuesta comprender las lógicas, ya sean tensiones o no, o las lógicas dinámicas de un gobierno frente a una complejidad como la que se vive, digamos, ¿no? Ya de por sí gobernar, pero además con una pandemia como esta. Ayer, 3 horas de reunión entre Alberto Fernández, presidente, Cristina Fernández, vicepresidenta, y parecía que iba a salir de ahí, no sé, como una suerte de un capítulo de una serie, ¿no? Una cosa inesperada, una pelea, un enfrentamiento. Yo saludo, ¿no?, que el presidente y la vicepresidenta se reúnan y discutan los temas. La sensación que cuesta mucho la dinámica propia de la política para ser analizada en algunos espacios. Mirá, yo creo que acá hay un sueño de la derecha que francamente creo que no se va a realizar, que es colocar una cuña a dividir al presidente de la vicepresidenta. En realidad, el triunfo político electoral que trajo este gobierno al poder, a la coalición del Frente de Todos, al gobierno, mejor dicho, está basado o sustentado en la idea de la unidad, y en primer lugar la unidad de esos dos grandes protagonistas del Frente de Todos, ¿no es cierto? Por lo tanto, es de toda lógica que quieran dividir, porque de eso se trata, es una cuestión de una intencionalidad política para dividir a las dos figuras claves y dividir el Frente de Todos, y sobre esa base entonces poder retomar la iniciativa política, que la tienen muy pero muy perdida, muy retrasada. Salvo los medios de comunicación que atacan y logran ciertas cosas, como fue el tema de los presos. Habían fracasado con el tema del aumento de la dieta a los jubilados, porque ese fue otro intento, pero lo central siempre, y como es lo de Cristina y lo de Alberto, y como todo eso se mueve en el terreno de las especulaciones, ¿no es cierto? Bueno, fue, vino, dijo, no la vio, la vio, habló, no habló. Entonces ocupan un espacio, yo diría, de truculencia política que no se compadece, por lo menos hasta aquí, claramente, sí, con la verdad y con la realidad, pero lo de fondo es el intento de dividir. En algún caso le sienta muy bien la cosa del chimento político, ¿no? Casi una telenovela, mucho más que el análisis de las políticas, porque incluso si fuera el análisis de las políticas públicas, mira que hay cosas para decirle al gobierno sobre que no han salido bien, o falta de eficacia, o qué se podría hacer y no se está haciendo, pero se quedan en eso, que evidentemente para algún sector de la población le garpa, en este desgaste, ¿no? Magallanes titulaba hoy su portada más temprano: coronavirus, correte que estamos desgastando. ¿Qué es lo que venís diciendo vos, Juan Carlos? El objetivo es desgastar, pero en toda la línea política, y sobre todo en aquellos lugares donde el Estado se mete en la ganancia de las empresas o en las grandes fortunas y demás. Sí, efectivamente. Está bueno eso de desgastar, porque no tienen condiciones objetivas para, yo diría, objetivos superiores, desestabilizar lisa y llanamente, como hicieron tantas veces en la democracia argentina los sectores de derecha, sí, para recuperar espacio. Lo que intentan es esmerilar, están preocupados porque la figura del presidente de la nación tiene un alto grado de aceptación en la sociedad, porque el drama de la pandemia está claro que el gobierno lo viene manejando con determinación y con eficacia, y como vos decís, se podrían hacer críticas, se podrían hacer observaciones serias sobre limitaciones o errores del gobierno, pero es que no se trata de esto, no se trata de una oposición seria y, como decían al inicio, del gobierno constructiva. Lo que hay es una cosa destructiva, y reitero, lo hacen los medios de comunicación, que se han transformado ya no solo en influencers, ya no solo en influenciar ideológicamente la opinión pública, sino que se han transformado en organizadores de la oposición, los medios de comunicación ante la debilidad de los partidos políticos de la oposición, ¿no? Pero volvamos, es parecido lo de Magallanes a lo que yo digo truculencia y efectivamente se mueven en la truculencia para generar un desgaste, ¿no? Ahora, también yo creo, a la luz del resultado electoral, que con la truculencia no alcanza en la política. Finalmente lo que alcanza son las grandes determinaciones políticas que influyen sobre la vida de la sociedad. Sí, pero me da la sensación. Yo creo que el gobierno está bien orientado, ¿no? Sí, me da la sensación, Juan Carlos. A ver, primero quiero decirte, para mí la piña del tema cárceles entró. Para mí esa piña sí, entró. Efectivamente, sí. No sé si por la propia lógica de la política de resolver una situación tan compleja. Argentina queda, con las decisiones de ayer, queda rezagada en el mundo en ese sentido, ¿no? Con la decisión de la Corte bonaerense, etcétera, etcétera. En el mundo se están tomando estas decisiones y aquí en la Argentina la situación está frenada, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, me da la sensación que para las decisiones que podría tomar el gobierno en este contexto, donde quizá tiene legitimidad para tomar decisiones estructurales que hagan del capitalismo algo un poco más equilibrado, lo dijo Alberto Fernández en la reunión con la CGT y con la UIA, un capitalismo donde los consumidores tengan más protagonismo, que puedan consumir, etcétera, etcétera, me da la sensación que va mellando la posibilidad concreta del gobierno de tomar decisiones estructurales. Cuando digo estructurales, digo mayor participación del Estado en cosas que evidentemente son determinantes, algunas áreas productivas, la salud pública, servicios esenciales. Esa es mi gran preocupación. Juan Carlos, ¿vos cómo ves eso? Sí, la comprendo. Primero, en el tema de que la piña que entró, efectivamente, eso tuvo más plafón que el cacerolazo que yo decía del aumento de las dietas de los diputados. Sí. Eso lo acepto. Pero todo suma, ¿eh? Pero todo va sumando. Sí, efectivamente, sí. De cualquier manera, hay que ver hasta dónde fue, porque tampoco, yo insisto, fue lo mismo en todo el país, en todas las capas de la población. ¿Y cuánto dura? ¿Y cuánto dura? Ahora, la segunda cuestión que vos planteás, yo diría un poco más estructural, un poco más trascendente, ¿no? Aquí lo que está claro es que al gobierno le está ocupando el centro. Uy, ¿cómo está el pichicho? Sí, el pichicho tiene un ladrido que parece un león. El centro de la cuestión política, el acoso de la pandemia, sí, ¿no? Que es un acoso cotidiano, peligrosísimo, y el tema del acoso de los deudores, porque el acoso de los deudores no es solamente los tres fondos famosos, los cinco fondos de inversión, sino todo el poder general que tienen ellos, fundamentalmente también de la prensa, y eso hace que se multiplique, yo diría, el poder del establishment para reducir al gobierno, para, en fin, también desgastar al gobierno y más que nada presionarlo para que se debilite en la negociación concreta. Ya sabíamos que entramos en la fase más crítica, y también entramos en la fase más crítica de la pandemia. Sí, ¿no? Claro, hay una fuerte presión, que ya la mencionamos todos 500 veces, para que las medidas sanitarias también se debiliten y se aflojen. Eso es una presión universal y también existe en la Argentina. En ese marco, el gobierno lo que intenta es tener unido al frente de todos, que también siempre dijimos que tiene sus tensiones y sus matices. Sí, claro, claro. Por lo tanto, ahí hay una cuestión central. Y en el tema de la deuda, intenta, creo que por ahora con éxito, tener el apoyo de los factores de poder más importantes de la sociedad, a los efectos de poder enfrentar esta etapa. Yo creo que tu preocupación puede ser compartida, pero también creo que hay un manejo de los tiempos políticos. Y ahora los tiempos políticos, para mí, están ocupados centralmente en resolver el tema de la deuda, que se va a definir en los próximos 2 o 3 semanas. Sí. si el gobierno argentino sale exitoso en esto, va a tener un triunfo político y va a tener definido el panorama de los recursos con los que va a poder contar al no tener que pagar el servicio de intereses de la deuda. Y bueno, y en el interín va a seguir controlando la pandemia. Yo creo que ahí hay, en tu preocupación, efectivamente se puede reflexionar si no se puede ir más a fondo, pero me parece que ante dos cuestiones tan centrales como el de la deuda y esto otro, tiene lógica que eso sea el centro de la preocupación. Acerca de la decisión de la Corte Suprema y todo eso, de justicia de la provincia de Buenos Aires, efectivamente, ahí tenemos un retraso, que es uno de los poderes del Estado, que, bueno, el gobierno no logra tener la iniciativa en ese sentido. Había un proyecto de ley de reforma que quedó postergado, de reforma al Poder Judicial, que quedó postergado por la pandemia. De forma tal que efectivamente ahí tenemos un problemón, porque lo de las cárceles en relación a la pandemia es un problema muy complicado, que ahora también se complica con el tema de las villas porteñas, ¿no? Juan Carlos, me gustó el tema deuda como bisagra. ¿La seguimos en el segundo tiempo, en nuestro segundo tiempo, en la charlita de la tarde? Sí, cómo no. Dale, cómo no, retomamos desde ahí. Te mando un abrazo grande, gracias. Chao. Juan Carlos.